s'appelle le grand président africain, Jean-Pierre Sa. Yeba oke otikinga na welenga sanko yeba papa. Otikelinga solo na yo yanzo toko yo lelisanga. Nakoma kolanda motuka na makolo likolo bolingo yo. L'amour nanga wapi yo yo. Le grand Picasso, oui le monde. Yeba oke otikinga na welenga sanko yeba papa. Otikelinga solo na yo yanzo toko yo lelisanga. Nakoma kolanda butuka na makolo likolo bolingo yo. La monanga wapi yo yo. Kilo bolingo na moto nanga. Obuki moni maitika bankoko. Nazanga maika siote yamu. Oko destabilize nga moli monyatinga na lokolo ya mobalie. Sima yo pesinga mokongo lole monanga ekomi koluka olamu. Jojo Kashama, le grand maestro. Wakwetu. L'amour quand tu me prends. Oko synchronize nga na ye makambo nanga nyoso na maye. Nakoma kokosa na kosala suki nga moto na mesa na kananga na salon. Chiko mawatu ya biso moko eh. Je donnerai tout le temps qui me reste à vivre pour chacune des secondes à me rapprocher de toi. Lambert Boli, l'ami de Dieu Eti. Maman Refeko, eh? Mote! L'amour, c'est bon. Pekongolo, le Bogard.